Sección 7 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por González Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Veracidad. La corrección llevada más allá de los límites debidos, dice Masamune, se convierte en mentira. Un antiguo poeta se ha anticipado a Apolonio cuando dice: «Sé veraz contigo mismo. Si no apartas tu corazón de la verdad, sin necesidad de oración, los dioses te recibirán en su seno». La apoteosis de la sinceridad que Tzu Tzu expresa en la Doctrina de la Bajeza atribuye a esa virtud facultades sobrenaturales, identificándolas casi con las divinas. La sinceridad es el fin y el principio de todas las cosas. Sin ella no existiría nada. Habla después con elocuencia de su naturaleza trascendental y duradera, de su facultad de producir cambios sin movimiento y de realizar sin esfuerzo, por sola acción de presencia, sus fines. El ideograma chino de la sinceridad, que es una combinación de palabra y perfecto, nos convida a establecer un paralelo entre ella y la doctrina platónica del logos. A tal altura se remonta el sabio en su extraordinario vuelo místico. La mentira o el equívoco se consideraban igualmente viles. El Bushi sostenía que su elevada posición social demandaba un grado de veracidad superior al del comerciante y el campesino. Bushino Ichigon, la palabra del samurái, o en un equivalente exacto, en alemán, Ein Ritterwort, era garantía suficiente de la veracidad de una afirmación. Su palabra llevaba consigo tal peso que las promesas se hacían de ordinario y se cumplían sin documento escrito, que se habría considerado inferior a su dignidad. Se contaban muchas curiosas anécdotas de los que expiaron con la muerte el ni-gon, la palabra doble. El respeto a la veracidad fue tan grande que, a diferencia de la generalidad de los cristianos, tan pertinaces en violar la orden que claramente dio el maestro de no jurar, los mejores entre los samurái consideraban el juramento como una pérdida de honor. Bien sé que juraban por diferentes divinidades o sobre su honor, pero nunca degeneró el juramento en una fórmula vana y en una interjección irreverente. Para dar importancia a las palabras, se recurrió algunas veces a la costumbre de sellar literalmente con sangre. Para explicar esta costumbre, no necesito sino remitir a mis lectores al Fausto de Goethe. Un moderno escritor americano es responsable de la afirmación de que, si preguntáis a un japonés cualquiera qué es mejor, decir una falsedad o ser descortés, no dudará en responderos decir una falsedad. El doctor Peary tiene razón en parte, y en parte no la tiene. Es justo en decir que un japonés cualquiera, incluso samurái, puede contestar del modo que se le atribuye. Pero no lo es en atribuir tanto sentido a la palabra que traduce por falsedad. Esa palabra, en japonés uso, se emplea para denotar una cosa que no es verdad, makoto, o realidad, honto. Lowell nos dice que Wordsworth no podía distinguir entre verdad y realidad. Y un japonés, en esto, es igual a Wordsworth. Preguntad a un japonés, y hasta a un americano de algún refinamiento, si le sois antipático o si le duele el estómago, y no vacilará en decir falsedades y en contestar: «Me es usted muy agradable», o «Estoy bien, muchas gracias». Faltar a la verdad por pura cortesía era considerado como una fórmula vana, kyo rei, y el engaño con palabras dulces no se justificaba en modo alguno. aunque ahora estoy hablando de la idea de veracidad del Bushido, no será extemporáneo dedicar algunas palabras a nuestra integridad comercial, de la cual he leído tantas quejas en libros y periódicos extranjeros. Cierto que una moralidad poco rígida en los negocios ha sido la peor mancha en nuestra reputación nacional. Pero antes de calumniarla o de condenar precipitadamente por causa de ella a toda la raza, estudiémosla con calma y quizá nos veamos recompensados con un consuelo para el porvenir. De todas las profesiones de la vida, ninguna estaba más alejada de la profesión de las armas que la del comercio. El comerciante estaba clasificado en el grado inferior de las profesiones: guerrero, labrador, artesano, comerciante. El samurái obtenía sus rentas de la tierra y hasta podía permitirse, si lo tenía a bien, ser labrador aficionado. Pero el contador y el aparato de calcular eran mirados con horror. Conocido es el fondo de sabiduría de esta distribución social. Montesquieu ha demostrado claramente que el disociar la nobleza y las empresas mercantiles era una admirable política social, en cuanto impedía que la riqueza se acumulase en manos de los poderosos. La separación del poder y la riqueza hizo que la distribución de la última fuese relativamente más equitativa. El profesor Dill, autor de La sociedad romana en el último siglo del Imperio de Occidente, nos ha hecho ver que una de las causas de la decadencia del Imperio Romano fue el permiso dado a la nobleza para que se dedicasen al comercio y el subsiguiente monopolio de la riqueza y el poder por una minoría de familias senatoriales. El comercio, pues, en el Japón feudal, no alcanzó el grado de desarrollo a que habría llegado en condiciones de mayor libertad. La nota infamante, inherente al oficio, produjo como consecuencia natural el que los comerciantes se preocuparan poco de su reputación social. Llamad a un hombre ladrón y acabará por robar. Poned un estigma a una profesión y sus individuos ajustarán a él su moralidad, porque es natural que la conciencia normal, como dice Hugo Black, se eleve todo lo que se exija de ella y caiga con facilidad al límite del nivel que de ella se espera. Inútil es añadir que ningún negocio, comercial o no, puede tratarse sin un código de moral. Nuestros comerciantes de los tiempos feudales tenían uno para su uso, sin lo cual jamás podrían haber desarrollado instituciones mercantiles tan fundamentales como los gremios, los bancos, la bolsa, los seguros, las letras de cambio, etc. Pero en sus relaciones con las personas ajenas a su profesión, los comerciantes vivían demasiado fieles a su reputación. En estas condiciones, cuando el país se abrió al comercio exterior, solo los más aventureros y poco escrupulosos se establecieron en los puertos, mientras que las casas de negocios respetables se negaron por algún tiempo a las repetidas invitaciones de las autoridades a que estableciesen sucursales. ¿Fue impotente el Bushido para detener la corriente de deshonor comercial? Veámoslo. Los que conozcan bien nuestra historia recordarán que pocos años después de abrirse nuestros puertos al comercio exterior, se abolió el feudalismo. Y cuando, en consecuencia, los feudos de los samurái fueron nacionalizados, dando a sus antiguos dueños bonos como indemnización, se les permitió que invirtieran este capital en empresas mercantiles. Podrá ahora preguntarse, ¿por qué no llevaron a los negocios su tan decantada veracidad, reformando así los antiguos abusos? Quien tenga ojos para ver, no llorará bastante. Quien tenga corazón para sentir, no simpatizará bastante con la suerte de tantos y tantos nobles y honrados samurái como fracasaron, manifiesta e irrevocablemente en su nuevo y extraño campo del comercio y la industria, por su completa falta de malicia para competir con sus arteros rivales plebeyos. Cuando sabemos que 80% de las casas de negocios fracasan en un país tan comercial como América, ¿qué tiene de extraño que apenas uno entre ciento de los samurái que se dedicaron al comercio pudiese triunfar en su nueva carrera? Mucho tiempo pasará antes de que sepamos cuántas fortunas se perdieron en esta tentativa de aplicar la ética del bushido a los métodos comerciales. Pero pronto vio todo espíritu observador que los caminos de la riqueza no eran los mismos del honor. ¿En qué concepto, pues, eran diferentes? De los tres móviles de la veracidad que enumera Lecky, a saber, el industrial, el político y el filosófico, el primero faltaba completamente en el bushido. En cuanto al segundo, escasamente podía desarrollarse en una comunidad política dominada por el régimen feudal. En el aspecto filosófico, el más elevado, al decir de Lecky, es donde la honradez alcanzó alto rango en el catálogo de nuestras virtudes. Con todo mi mayor respeto a la alta integridad comercial de la raza anglosajona, cuando pregunto por el primer principio, se me dice que la honradez es la mejor política que el ser honrado produce. Luego, ¿es que la recompensa de la virtud no es la virtud misma? Si se la obedece porque da más dinero que la falsedad, temo mucho que el bushido se inclinara con preferencia a la mentira. Si el bushido rechaza una doctrina de recompensas quid pro quo, el comerciante más avisado la aceptará al momento. Lecky ha observado muy exactamente que la veracidad debe en gran parte su desarrollo al comercio y a la industria. Según la expresión de Nietzsche, la honradez es la más joven de las virtudes. En otras palabras, es el hijo de leche de la industria, de la moderna industria. Sin esta madre, la veracidad era como un huérfano de sangre azul que sólo los espíritus más refinados podían adoptar y criar. Semejantes espíritus eran comunes entre los samurái, pero por falta de una nodriza más democrática y utilitaria, la tierna criatura no pudo desarrollarse. Al progresar las industrias, la veracidad aparecerá como una virtud de práctica fácil y hasta provechosa. Ved una prueba. No más lejos que en noviembre de 1880, Bismarck envió una circular a los cónsules de carrera del Imperio Alemán, advirtiéndoles una lamentable falta de buena fe en los cargamentos alemanes inter alia, falta relativa tanto a la calidad como a la cantidad. Hoy día se habla relativamente poco de que el comercio alemán no sea cuidadoso y honrado. En 20 años, los comerciantes aprendieron que, a la larga, la honradez produce. Ya los nuestros comienzan a aprenderlo también. Por lo demás, recomiendo al lector a dos escritores recientes por su bien pesado juicio en este asunto. Es interesante notar a este propósito que la integridad y el honor eran las más seguras garantías que hasta comerciantes deudores podían ofrecer en forma de notas promisorias. Era cosa corriente insertar cláusulas como las siguientes: en caso de faltar al pago de la suma que me ha sido prestada, no me opondré a ser ridiculizado públicamente. O, en caso de no pagar a usted la deuda, podrá usted llamarme imbécil, etc. Muchas veces he pensado si la veracidad del bushido tendría algún motivo más elevado que el valor. En ausencia de toda exigencia positiva contra la emisión de un falso testimonio, el mentir no se condenaba como una maldad, sino que se señalaba meramente como debilidad. Y, en este concepto, se estimaba sumamente deshonrosa. Evidentemente, la idea de honradez está tan íntimamente unida, incluso en su etimología latina y germánica, con el honor, que ya es tiempo que me detenga unos momentos en el examen de este capítulo de los preceptos de la caballería. Fin de la sección 7.